Hola, bienvenidos un domingo más donde continuamos hablando sobre magia y satanismo. La idea de Satán como una idea creada para muchas personas por las religiones y en concreto en Europa por el cristianismo. La figura de Satán para estas personas es por lo tanto una figura que tiene más que ver con la creencia en general en Dios y consideran pues que el descreimiento de las religiones supondría también el descreimiento de los enemigos de las religiones. Claro, Satán sería solamente una figura creada por la Iglesia o por las iglesias para crear algún tipo de principio de castigo, ¿no?, frente al principio de recompensa que ofrecerían sus fantasmas, ¿no?, el fantasma Dios y como se llamen de las diferentes religiones. Entonces, parecería así que los satanistas serían personas que en el fondo seguirían atadas a la visión del mundo de las religiones, en concreto aquí en Europa, a la visión del mundo del cristianismo, y tendrían una especie de pelea interna, ¿no?, en el fondo, entre satanistas y sacerdotes, como esas peleas que nos presentan las películas de exorcismo. Y bueno, pues se supone que el hombre moderno, descreído y todo eso, pues directamente pasaría de todas esas cosas, ¿no? Realmente es cierto que la figura de Satán es una de las figuras centrales para crear una oposición bien y mal dentro de las religiones y por lo tanto cumple un papel completamente necesario, ¿no?, para esas religiones. Sin embargo, también podemos ver que la figura de Satán no ha sido inventada directamente por esas religiones que lo han utilizado, y lo que esas religiones podrían considerar su aportación sería en todo caso la imagen del mal, ¿no?, que han asociado a esa figura. Es decir, considerar a Satán una fuerza simplemente destructiva, ¿no?, una fuerza que está orientada hacia la perdición, ¿no?, hacia la destrucción de las personas y del mundo. Pero en realidad la figura de Satán es anterior a las iglesias cristianas e incluso a las religiones monoteístas como el judaísmo, de la cual el cristianismo sería una continuación o una actualización. La figura de Satán es una figura que ha simbolizado la diferencia, la rebeldía, lo oculto y lo siniestro de uno mismo, con anterioridad a la aparición de lo que aquí llamamos el Antiguo Testamento. Realmente la palabra Satán, a pesar de todas las etimologías que se le han querido dar a partir del hebreo ya hecho una lengua, es una palabra pre-hebrea que podemos encontrar en otras lenguas del tronco lingüístico, ¿no?, al que pertenece el hebreo y también el árabe, que tiene su variante shaitán, ¿no? Entonces, todas estas lenguas semíticas que tienen esa palabra, satán, shatán o shaitán, en realidad forman parte de un tronco lingüístico mucho más antiguo, mucho más amplio, al cual pertenece también lo que nosotros hoy conocemos como el antiguo egipcio, es decir, la lengua en la que estaban escritos los jeroglíficos. En antiguo egipcio aparece también un término que seguramente está emparentado con el término Satán, que es un término asociado a una de sus figuras emblemáticas dentro de lo que aquí llamaríamos el panteón egipcio. Esa figura es la figura de Set. Seguramente el nombre Satán es solamente un derivado de la forma Set o Sut, que era la forma con el que se conocía a esta figura en el Antiguo Egipto. Seguramente la terminación An de Satán es una terminación gramatical que aparece posteriormente en lenguas como el hebreo o el árabe. La raíz Set o Sat, de donde procede entonces nuestro Satán, y esa forma Satanás, que es solamente una variante griega del nombre Satana, que es el nombre latino. El nombre de Set se asocia a una de las figuras fundamentales, ¿no?, de la cosmología egipcia. Justamente la figura oculta, la figura rebelde, la figura que se enfrenta a los demás dioses, ¿no? Curiosamente, en esta mitología egipcia, por llamarlo así, la figura de Set cumple un papel muy parecido a lo que hace luego se asocia a Satán dentro de la cosmología judeocristiana, y es el atrevimiento a rebelarse a los dioses, ¿no? El atrevimiento a rebelarse a lo que podemos llamar el cosmos, es decir, el orden que los dioses instauran en la creación. Por lo tanto, Set parece enlazar así con las fuerzas primordiales, precósmicas, las fuerzas que estaban antes de la aparición del cosmos tal como hoy lo entendemos. La figura de Set en Egipto es una figura muy llamativa, y ya en su propio aspecto es un aspecto que revela su carácter distinto, ¿no? Su carácter opuesto. Y es que la figura de Set es la única figura del panteón egipcio en el que la parte animal, ¿no?, de esa figura, como sabéis, en Egipto los llamados aquí por nuestra cultura dioses egipcios aparecen o bien como animales completamente, ¿no?, en figura de animal, o bien aparecen como personas con una cabeza animal. Entonces la figura de Set, el animal representado por Set, es un animal que no existe, ¿no? Es un animal que no se encuentra en la naturaleza, o por lo menos en nuestra época. Es un animal que ha producido muchos debates entre los egiptólogos, porque algunos han intentado asociarlo a algo concreto. Ha habido muchos candidatos para representar lo que en egiptología se llama el animal setiánico, es decir, la figura de Set, que puede aparecer solamente como una cabeza sobre un cuerpo humano, o puede aparecer entero como un animal, ¿no?, en sí mismo. Este animal setiánico tiene elementos muy extraños, tiene un hocico alargado, unas orejas puntiagudas, tiene un rabo recto. También la forma de su cuerpo no corresponde exactamente a ningún animal conocido, y yo creo que en esta simbología ya visual, ¿no?, de Set, pues encontramos precisamente la prueba de su naturaleza opuesta, de su naturaleza distinta. El resto de animales que simbolizan los llamados dioses egipcios son animales perfectamente dibujados, ¿no? El halcón, el cocodrilo, el ibis, están perfectamente caracterizados, ¿no?, y la idea es que directamente evoquen un animal conocido. Sin embargo, en el caso de Set, es un animal que no existe, es un animal que algunos consideran una mezcla de animales, una mezcla de rasgos de diferentes animales, y quizá por eso, ¿no?, uno de los estudios más interesantes de la egiptología sobre Set, debido a un egiptólogo holandés llamado Te Velde, se lleva como título Set, el dios de la confusión. Ya veremos que esa idea de confusión, esa idea de caos, ¿no?, que representa a Set, pero quizá también en su propia imagen, ¿no?, el animal setiánico es un animal que refleja una confusión, la aparición de algo que no pertenece al orden establecido, ¿no?, al orden que conocemos o que consideramos la realidad. El animal setiánico, Set, se asocia en Egipto a una serie de ideas, de principios, que son en sí mismos principios terribles, como por ejemplo la tempestad, también a la venganza, incluso algo me parece muy interesante, el extranjero. Set es el único dios egipcio que se casa con diosas extranjeras. Se casa con diosas muy fieras, ¿no?, muy guerreras, como por ejemplo Astarte, la diosa de la guerra de los fenicios. Es curioso que Set es un extranjero también, siempre, de alguna manera, dentro de Egipto, y se asocia siempre al territorio lejano, ¿no? Se asocia al desierto, que para Egipto es la frontera, el Egipto como cultura de la zona fértil del Nilo, considera el desierto, la zona roja, como la zona donde termina, ¿no?, donde termina la civilización. Y de esa zona roja, de esa tierra roja, es de donde viene Set a Egipto. y donde tiene su morada, ¿no? Tiene su morada y es de donde él toma sus rasgos, ¿no? Se aparece también representado con ese color rojo, que en Egipto contrasta con el color negro para separar el mundo del desierto del mundo fértil del propio territorio del estado egipcio. Entonces, la figura de Set, además, aparece implicada en una serie de historias que son historias de rebelión contra otros dioses, contra los dioses más importantes. La historia de Set como un dios de la misma categoría que Ra, pero que después, a través de sus acciones, es expulsado, es borrado de Egipto. Muchos bajorrelieves y jeroglíficos aparecen con la cara de Set completamente rayada, ¿no?, por personas que posteriormente a su dibujo fueron allí a quitarlo, ¿no?, por aquella fuerza que tiene también la imagen de estos dioses de Egipto, porque son realmente como colecciones de símbolos, ¿no? Entonces la imagen de Set en concreto aparece mutilada y rayada en bastantes antiguos restos, ¿no?, de su presencia en esta civilización. Curiosamente, además, Set es un dios que es expulsado, que desaparece, ¿no?, del panteón egipcio, que sigue presente solamente como un principio negativo y políticamente incluso que desaparece de la referencia del estado egipcio y desaparece de las referencias de los faraones. Hubo un momento en que los faraones conjugaban el tener un nombre de Horus, la idea de tener el principio de Horus con ellos, con tener también un nombre de Set. Esas referencias a Set son borradas completamente y hay un triunfo de Horus sobre Egipto, que es también, en alguna manera, el triunfo del orden y el triunfo del cosmos sobre estas fuerzas que, por lo tanto, tienen que refugiarse, ¿no?, en territorios más inhóspitos y, bueno, pues tienen que desaparecer de la idea de bien y de la idea de cielo, ¿no?, digamos, de panteón del Antiguo Egipto. Esta figura rebelde de Set es la que seguramente sigue a través de los tiempos, no solamente en el pueblo egipcio, donde aparecía como una figura muy popular, en contraste con la figura de Horus, que a partir de un momento es más bien una figura del Estado, ¿no?, y representa un poco a los grupos más poderosos. Pues esta figura de Set, seguramente de manera popular, de manera no escrita, no oficial, continúa en lo que hoy llamamos Oriente Medio, y es lo que reaparece en la Biblia y en los textos ya después del Islam también, como Satán o como Shaitán. Claro, evidentemente la lucha de Set con Horus ya es la lucha de Satán contra Yahvé o contra Dios, y también toda la topografía, ¿no?, de esa lucha cambia completamente. Aparece ya claramente la idea de cielo, de infierno, de arriba y abajo, ¿no?, en relación a una lucha cósmica, que en el caso egipcio era más horizontal, ¿no?, estaba más planteada sobre una geografía del desierto y de la zona cultivable. Pero esa figura de Satán es la que sigue a través de los tiempos, y los satanistas en principio serían seguidores de esa figura, no necesariamente de la versión última que de esa figura ofrecen las iglesias cristianas o las religiones en general monoteístas de esta parte del mundo. El trabajo en general del satanista es, por lo tanto, siempre el mismo, ¿no? Es el trabajo de un rebelde que considera que ese personaje, esa fuerza, esa energía que ha sido llamada a través de los tiempos Set o Satán, es la energía que representa mejor o que le sirve a él, ¿no?, para visualizar o para razonar sobre ella la propia fuerza interior, ¿no?, que lleva para querer ir más lejos, para querer ir más allá, para poder escribir su propia vida como quiera, ¿no?, en el fondo. Esa rebelión contra Horus de Set o de la rebelión contra Yahvé de Satán es la rebelión que el propio satanista tiene que llevar y que siente que necesita llevar contra todo tipo de dioses. Dioses no solamente en el sentido religioso del término, es decir, en el sentido de figuras más o menos sagradas, ¿no?, sino dioses en cuanto a todo tipo de fuerzas que coartan, que impiden el propio desarrollo, la propia curiosidad, la búsqueda en general del mago o del satanista. Los dioses pueden ser no solamente, ya digo, entonces, pues el miedo, ¿no?, al castigo de un Yahvé o de un Jesucristo, sino también dioses de, pues no sé, hoy diríamos del consumo, de la vida muelle, ¿no?, de la serie de cosas que hoy nos condicionan y nos hacen vivir de una manera determinada y que nos resulta muy difícil salirnos de ella, ¿no? Entonces, en principio, la lucha contra los dioses es una lucha primero para identificar, ¿no?, los propios dioses, es decir, identificar los enemigos que nos impiden vivir más, o nos impiden vivir mejor, ¿no?, o nos impiden vivir más lejos. Esos dioses hay que identificarlos porque cada uno ha ido recogiéndolos a lo largo de su vida y son todas esas, ya digo, fuerzas controladoras, desanimadoras, castradoras un poco, ¿no?, que están flotando sobre nosotros y que nos están coartando, ¿no? Por eso quizás sea de las primeras cosas que debería hacer en toda persona que se introduce en estos temas, hacer el descubrimiento de sus enemigos, ¿no?, de sus dioses. En algunas tradiciones mágicas que también siguen estos principios, a estas fuerzas negativas les llaman demonios, ¿no? Entonces dice, hay que descubrir vuestros demonios, ¿no?, identificarlos, ¿no?, incluso darles nombre, intentar dibujarlos, ¿no?, para tenerlos más claros y sobre todo para tenerlos más fuera, ¿no?, un poco de la propia razón. Pero bueno, yo le llamo dioses o santos, ¿no?, porque considero que son fuerzas negativas que proceden directamente de los miedos que nos han inculcado las religiones. Entonces creo que llamarle como las religiones han llamado a sus enemigos significa en el fondo seguir abrazando la idea entonces de un polo divino, ¿no?, de un polo blanco, de un polo bueno en ese sentido, que sería otra vez, ¿no?, una vuelta de noria, porque sería volver a caer de nuevo en nuevos dioses, ¿no? Entonces realmente todo lo que viene de los dioses tiene que ser, pienso, identificado de la misma manera. Y estas cortapisas tan interiores, tan personales que tenemos en nuestra vida, nos vienen fundamentalmente de la cultura, de la sociedad, que nos ha ido inculcando esa especie de obligaciones, de diques, ¿no?, a la vida. Y bueno, yo considero que es mejor así, seguir identificándolas como dioses, ¿no? Es decir, seguir asumiendo la lucha contra los dioses como la mejor metáfora, si queremos, de esta lucha personal de liberación. Entonces, bueno, el trabajo del satanista es entonces un trabajo, como ya hemos hablado en otros programas, sobre sí mismo, porque de lo que se trata es de liberarse de todo tipo de miedos. Crowley decía que el miedo es la antesala del fracaso, ¿no? Decía que el miedo era como la primera parte del fracaso ya. Cuando algo fracasaba, su primera parte era tener miedo, producir miedo. Cuando alguien tenía miedo, podía saber que ya eso estaba sucediendo y estaba fracasando. Entonces, la lucha podemos decir que es una lucha contra los miedos, ¿no? Incluso escoger una figura como Satán, que es una figura que ha sido cargada por las religiones de aspectos completamente terribles y espantosos, quizás sea también un buen instrumento, porque la figura de Satán, al estar asociada siempre a lo terrible, al miedo, al terror, ¿no?, pues de pronto considerarla como un instrumento para llegar más lejos puede ser muy saludable desde el punto de vista de agitar toda esa serie de espectros y de zonas oscuras que tenemos dentro, ¿no? Es como tomar precisamente aquello que no queríamos ver, pues verlo, cogerlo y mirarlo de frente.